Dios bendito, te damos muchas gracias porque nos das tu palabra, porque aprendemos de Jesús, Señor, que es el Hijo de Dios. Y Señor, que tuvo que ser rechazado para morir por nosotros y que resucitó, dándonos, Señor, la esperanza y la certeza de la vida eterna. Te pedimos que tu Santo Espíritu esté en medio de nosotros, que nos hable, nos redarguya, Señor, y nos transforme. Ayúdame, Señor, a comunicarlo claramente. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, pues llegamos a la cuarta y penúltima parte de los Evangelios. Ya nos hemos detenido, pero no me gustaría nada más dejarlo así como cuatro domingos, porque son cuatro Evangelios, y terminar con el nacimiento, que fue lo que hicimos. Sino que retomar y lo que hice, básicamente, me acordé del credo de los apóstoles, que termina diciendo que fue crucificado, muerto y sepultado, que resucitó, después dice que ascendió al cielo, que es lo que dice la Biblia, y que desde allí vendrá a juzgar a los muertos. Pero era mucho material, entonces vamos a hacer nada más muerte y resurrección, porque es algo muy importante, es algo central en el Evangelio. A veces nos preocupamos mucho más por cómo te portas, o que no hagas esto, no hagas aquello, y ponemos reglas a los jóvenes principalmente, pero se nos olvida que no se trata únicamente de comportamiento, sino se trata de la vida eterna. Entonces vamos a hablar este día de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente vamos a tener que volver después a alguno de los evangelios, porque el Señor Jesús enseñó muchas cosas. Hay muchas cosas que no pudimos ver, que no podemos ver por el proceso que estamos llevando del estudio de la Biblia, pero que después vamos a tener que volver para, si Dios quiere, para ver las enseñanzas de Jesús de una forma más clara, más específica, porque de hecho estos versículos que leímos están cargados de enseñanza, ¿no? Es el Hijo de Dios, tiene que ser rechazado, tenemos que tomar la cruz. Eran como para 6 o 7 sermones todos estos versículos y no lo vamos a hacer. Bien, con la muerte, con su muerte, ya dije, el Señor Jesús, dice la Biblia, que pagó el precio que era necesario para lavarnos de nuestros pecados. Vamos a ver un poco más. Y con su resurrección venció la muerte. Entonces son dos cosas distintas. Pudo haber muerto por nuestros pecados, y qué bueno, hubiéramos sido lavados de nuestros pecados, pero cuando Él es levantado de entre los muertos, entonces también nos da la esperanza, nos dice la Biblia que venció la muerte, y con Él vamos a resucitar en el tiempo final todos nosotros. Entonces vamos a hablar de su muerte. Nada más son dos puntos, pero son, hay mucho, de hecho tuve que recortarle para no seguir extendiéndome. Pero hablar de la muerte del Señor Jesús es complicado. Y es complicado porque nos habla de una justicia perfecta. La justicia perfecta de Dios. Y su justicia perfecta nos señala a nosotros como culpables por ser pecadores. Y entonces tiene que morir Jesús. Y todos nos hacemos tarde o temprano la pregunta, bueno, pero ¿por qué tengo que pagar yo por lo que hicieron Adán y Eva? Y no nos preguntamos, pero ¿por qué tiene que pagar Jesús por lo que hice yo? Porque, digamos, al final de cuentas, si bien Adán y Eva desobedecieron, todos somos culpables. Todos tenemos... todos hemos pecado y merecemos morir. Pero Jesús tomó ese lugar por nosotros. Jesús nos amó tanto que fue movido a venir a la tierra, porque Él era Dios, estaba sentado con Dios, estaba en el lugar perfecto, sin dolor, sin nada que lo incomodara, pero dijo, voy a ir a la tierra por los hombres, porque los amo. Y porque era también el plan de Dios. Tiene esta doble dimensión la venida de Jesús. Por un lado, la obediencia perfecta a su Padre, pero también lo hace por amor, no es como el hijo, como, ay, papá, ¿por qué me estás mandando? Si son muy malos, ya ves ahí los de Logos. No lo hizo así, lo hizo con amor. Y cuando señala nuestras partes malas, el problema de vivir en nuestra sociedad es que parece que no somos tan malos. O sea, llega el final del día y, pues, generalmente pensamos en los 10 mandamientos, ¿no? Pues no maté a nadie, no robé. Bueno, lo que robé fue poquito, pero pues todos roban, ¿no? Es la clásica de alguna edad. ¿Qué otra cosa? No maté, no adulteré, no codicié. Pero si nos detenemos, en realidad todo lo hacemos. O sea, lo hacemos aunque parezca poquito. Pasa alguien pues yo venía veníamos en la camionetita, con la cosa arriba para que fuéramos todos, y nos pasaba una camioneta nueva. Me enojaba la que, si yo tuviera esa camioneta, cabemos todos. Luego me acordaba, no, pero consume gas. Ay, pero me daba envidia que ellos sí tienen dinero para pagar el gas que yo no tengo para pagar en mi camioneta, ¿no? Entonces, es cosa. Y aquí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Desear algo no es malo. Lo malo es cuando empezamos a codiciar, cuando tenemos estos malos deseos de, pues ojalá y choque porque va tan rápido. Mira, va como a 200 kilómetros por hora, ¿no? Entonces empezamos a tener este tipo de cosas que no se ven. La gente en la calle no las ve, la gente en el coche no las oyó, pero no las puede ir pensando, ¿no? Y cada quien sabemos de qué pata cojeamos. O sea, no, el ejemplo que doy es algo que me pasa a mí. En realidad no me importan mucho los coches, pero es un ejemplo que creo que es más o menos típico, ¿no? pero cada uno de nosotros tenemos estas áreas y a veces pensamos, es que es un pecado pequeñito, es una mentira piadosa, ¿no? Y hay que ver que cualquier pecado es lo que nos separa de Dios. No debe ser un pecadote grandote. Me sorprendió, y ya lo había comentado con ustedes, la esposa de Martin Lloyd-Jones, uno de los predicadores más que Dios utilizó más en los últimos tiempos. Él era médico parte del equipo médico de la reina de Inglaterra, pero Dios lo llama y deja su posición alta para dedicarse a predicar. Y deben leer sus predicaciones. De hecho, si creen que nosotros nos tardamos mucho en un libro, él se tardó 8 años y medio en estudiar con su iglesia el libro de Romanos. 8 años y medio en Romanos. Y uno tiene que leer Romanos para ver la profundidad. La verdad es que era Dios le dio muchos dones a este señor. Pero lo interesante es que su esposa, que era también hija de otro médico, que era una señora con mucha, pues, digamos, no nadie hubiera pensado, es una pecadora. Ella llega un momento en que, escuchando el Evangelio, dice, yo pensaba que el Evangelio era para los borrachos y los asesinos, pero me di cuenta que también es para mí. Y a veces nos pasa eso, ¿no? Es que es para los que están allá afuera, es para los malos. Nosotros, pues ya estamos aquí, somos de los buenos. Y efectivamente, en la sociedad no somos tan malos. La sociedad, ninguno está enfrentando un juicio por ser malo. Pero, a los ojos de Dios, somos culpables. Y somos culpables. Y a veces, volviendo a la cosa del pensamiento, cuando un pensamiento, pensar en, me gustaría tener este coche, no es malo. Lo malo es cuando se vuelve obsesivo. Ay, este coche, voy a hacer esto para este coche, y este coche, y este coche, y que tenga esto, y que tenga aquello. Y puede ser cualquier cosa. Los hombres tendemos más a los coches, no sé, las mujeres a la belleza o alguna otra cosa. Pero todos tenemos algo que, si se vuelve obsesivo, se vuelve nuestro ídolo. Eso hay que tenerlo. Me gustó mucho, también creo que fue Lloyd-Jones el que dijo, Tozer, A.W. Tozer, estaba diciendo que es necesario leer la Biblia porque aún las imágenes que a veces nos hacemos de Dios, que no están de acuerdo a la Biblia, se pueden volver nuestros ídolos. Si estoy pensando en Dios, sí, pero estoy pensando en este Dios que va a perdonar a todo el mundo, este Dios que no es malo según los estándares del mundo. Pero la Biblia nos habla de un Dios que hace un juicio al final y que es justo, o sea, gracias a Dios que no, bueno, espero que no hayamos sufrido a nadie violencia extrema en nuestras casas, pero yo digo, imagínate que asesinaron cruelmente a un miembro de tu familia. ¿Estarías dispuesto a que dijera, bueno, está perdonado? Sería muy difícil. Debe haber justicia. Y la justicia de Dios se va a manifestar de una forma diferente a lo que conocemos como los seres humanos, porque si bien Adán y Eva pecaron ellos y parte de las consecuencias o las consecuencias de la muerte eterna caen sobre todos nosotros, también la muerte de Jesús nos libra a todos de este pecado. Entonces, a veces pensamos como, no hay tamaño de pecados. Y en un sentido es cierto, porque cualquier pecado nos aleja de Dios. En ese sentido no hay grandes y pequeños. Hay grandes y pequeños por las consecuencias de las cosas que hacemos. Veamos a David. David, se mete con una mujer casada y la embaraza. Entonces, para tapar así como pues, que nadie sepa, manda a su marido al frente de la guerra para que lo maten específicamente. Y Dios se enoja y le dice, por lo que acabas de hacer, va a haber violencia en tu familia siempre, ¿no? Va a seguir la promesa de que va a venir el Salvador, pero va a haber violencia. Entonces, hay esta doble dimensión. Por un lado, cualquier pecado nos separa de Dios. Pero sí, también hay consecuencias diferentes. Es diferente matar a una persona que, digamos, no sé, robarme 50 centavos, que no sé de quién son. Y bueno, a lo mejor estoy exagerando, ¿no? O robarme una caja de lápices que ahí está abierta en la oficina, ¿no? Pues al fin nadie ve y pues va a empezar el semestre y pues me vienen muy bien estos lápices. Entonces, la justicia de Dios es perfecta, por eso es que cualquier pecado nos separa de Dios. Pero nuestra tendencia es, no es tan grave. Todos lo hacen. Todos lo hacen. Una vez me tocó me invitaron unos amigos a una competencia y fui y había soldados que eran como los más el ejemplo a seguir. No fue aquí, fueron otros soldados y que también tenían como parte del honor. Eran los soldados, de hecho, que estaban cuidando una embajada, o sea, que eran como los más. Y estaban compitiendo y para ganar, uno se dio la vuelta, no un soldado, la persona que iba hasta como en segundo o tercer lugar, se dio la vuelta antes de donde estaba la marca para regresarse. Y yo pensé, no, pues estos son los ejemplos de la sociedad. ¿Y cuál? Todos empezaron a dar la vuelta antes de la marca. Y yo, oh, también caí. No me Hicimos trampa. Y la cuestión fue, no es tan grave, son unos cuantos metros, pero fue trampa. ¿Sí? O sea, ya viéndolo hacia atrás. Y todos hacemos cosas así. Hay cosas más graves todavía que hacemos y no las queremos decir. Pues obviamente nos da pena. Pero Dios conoce todas estas cosas. Es difícil reconocer el pecado porque la iglesia a veces se ha alejado de la Biblia y se ha acomodado a los moldes, a los modelos que la sociedad nos impone. Y no digo que todo sea malo, pero hay cosas que desagradan a Dios y hay que estar muy atentos, que sí y que no. Hemos deshonrado a nuestros padres. Todos cuando pasamos por la adolescencia pensamos, ay, mi papá no sabe. Si él supiera. Porque las cosas están cambiando. Honra a tu padre y a tu madre, dice la Biblia. Ay, pues es que no lo deshonré, es la verdad, Dios. Pues ¿para qué me los das tan tontitos, no? Y es lo que todos tarde o temprano tendemos a estirar estas. Parece que están de acuerdo los pajaritos, ¿va? Y podemos ir mandamiento por mandamiento y vamos a ver. De hecho, Jesús en el Nuevo Testamento dice: saben que ustedes no deben codiciar a una mujer, no deben adulterar, no deben tener relaciones con otra mujer. Pero les digo que si lo están pensando, es como si lo hubieran hecho. No es que lo hicieron, como si lo hubieran. El pecado delante de Dios es por pensar. A veces tenemos esta cosa, es que nada más lo pensé, no lo hice. Pero hay que estar atentos. Si nuestros pensamientos son repetitivos, vuelven y vuelven, entonces tenemos un problema. Tenemos que confesarlo delante de Dios. Si queremos confesarlo con alguna persona de confianza, que sea cristiano, obviamente, sólido, podemos hacerlo. Entonces, La conclusión era mostrar que somos pecadores. Tenemos que reconocer que somos pecadores. Aunque la gente nos diga, ay, ustedes son muy buenos. No, no somos tan buenos como parecemos. No somos orgullosos, de hecho nos gusta que nos diga que somos tan buenos. Y cuando de pronto nos señalan, ah, pero es que mire este pastor, ah, sí, pero ustedes tienen esto. Y usted, y tendremos a señalar las cosas malas de las otras personas. La segunda cosa que nos hace complicado hablar de la muerte y también, de hecho, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es que nos hemos acostumbrado a escuchar de ello. Año tras año lo escuchamos. Con frecuencia hablamos de ello. O sea, año tras año me refiero a cada vez que hay Semana Santa. Y aunque no vayamos a la iglesia, sabemos que toda la gente habla de eso. Hay películas, pues nuestros familiares. Entonces, y aún si venimos a la iglesia, nos hemos vuelto insensibles. Ya no es tan importante. No nos sorprende que Jesús haya muerto. Pero si mataron al Señor de aquí a la vuelta, oye, ¿supiste que mataron al Señor y le dieron 10 disparos? Pero la muerte del Señor Jesús se nos pasa algo más casual. Ah, pues sí, murió. Entregó su vida. Es algo casi como lo que debería haber sucedido, como si lo mereciéramos. No nos duele que haya muerto. No nos impacta. ¿Pero qué pasaría si mataran a un vecino, si mataran a un familiar? Que Dios no lo quiera. Pero no estaríamos hablando de eso. Oye, lo mató. Bueno, y no solamente lo mataron porque trató de defender a la persona que le estaban tratando de robar el celular. Entonces ya lo vemos como un héroe, ¿no? Pero el Señor Jesús murió. Si mataron a mi vecino por ser héroe, se lo voy a contar a todos en la escuela, se lo voy a contar a todos en la iglesia, se lo voy a contar a todos los que me encuentre. Pero el Señor Jesús, pues todos saben, ¿no? ¿Cómo que era su trabajo? Además es el humilde, no le gusta recibir que lo reconozcan tan... No, estamos equivocados. Debemos... Y es difícil. De hecho, me gustó una historia de un señor que se llama Richard Wurmbrand, perdón, pero es rumano, entonces no mi rumano no está tan pulido. Se escribe Wurmbrand. Wurmbrand, no sé cómo. Él era un ateo, y Dios lo llama. Dios lo llama, es una historia muy interesante. Tiene un libro que se llama Torturado por Cristo. Es un excelente libro, se los recomiendo para el año que entra, si lo quieren. Es un muy, muy excelente libro. Pero hay una parte que me gusta mucho, porque después de que él es un total ateo, él quiere compartir con todas las personas y como está en la época de la Rusia soviética, de la era soviética, pues todos estos países de lo que ahora es la ex Unión Soviética, pues sabemos que parte de su doctrina era rechazar cualquier tipo de religión, no nada más el cristianismo, cualquier tipo de religión. Entonces, matan a muchas personas por esto, torturan a muchas personas. Pero él decide compartir con un ruso, con un marino ruso que se encuentra y dice, bueno, le tengo que compartir a él. Y dice, este ruso jamás, jamás había escuchado del Evangelio. Había nacido en un lugar ateo, en una sociedad atea, en la que era penalizado pensar en Dios, hablar de Dios, entonces jamás había escuchado el nombre de Jesús. Y dice que le está contando la historia de Jesús y que se empieza a emocionar porque cuando confronta a los líderes y está como, sí, pero un ruso muy, muy humano, o sea, podríamos reconocerlo, ¿no? Es como te están contando la historia. Y qué bueno que le está pegando porque eran malos, ¿no? Pero llega la parte donde matan a Jesús y dice que empieza a llorar inconsolablemente el ruso. Y le dice, es que la historia no puede terminar así. No debe ser así. Y yo dije, ¿cuándo alguno de nosotros pensamos eso? Obviamente crecimos sabiendo que hay resurrección, que se levanta. Entonces quizás por eso no nos afecta y porque nos hemos acostumbrado. Y le dice este pastor Richard, le dice... No te preocupes, no es el fin de la historia. Y le cuenta que 3 días después es levantado entre los muertos y dice, y estaba bailando y gritando como si hubieran metido un gol. Sí, qué bueno, ganó Jesús. Y digo, No es posible, honestamente, que hagamos esto porque ya conocemos la historia, pero podemos pedirle a Dios que nos haga sensibles a la muerte de Jesús y que nos dé la alegría por la resurrección. No pasar como si fuera cualquier cosa, como, ah, mira, hay un coche acá afuera. A veces así pasa la muerte de Jesús, ¿no? Jesús murió. Ah, ¿y? No, Jesús murió por nosotros y debió haber sido muy triste y debemos reconocer el dolor y debemos entristecernos por la injusticia, pero debemos alegrarnos porque además, por otro lado más bien, murió por cada uno de nosotros. Entonces, no podemos hacer como, ah, vamos a alegrarnos porque sería hipócrita, no sería genuino. Pero debemos pedirle a Dios que nos dé esta sensibilidad de la muerte y de la resurrección de Jesús. En este caso, estamos hablando de la muerte, ¿no? ¿No? Pero no es todo. Esto, la muerte de Jesús, era parte o es parte de un plan perfecto de Dios. Dios lo diseñó así. No sabemos por qué, y hay muchas preguntas por qué lo hizo así, por qué Dios creó a Adán y a Eva sabiendo que iban a pecar. No lo sabemos. La respuesta más sensata que he escuchado es porque era una forma de mostrar verdaderamente su amor. Si no, nunca hubiera podido demostrar el amor que tenía. Pero es una pregunta difícil. No quiero así como desecharla. Y podemos hablar y podemos sentarnos un día y tomarnos un té, un café. Bueno, creo que voy a tomar té las próximas 2 semanas porque tomé tanto café estas 2 últimas semanas que tengo que tomar. Bueno, voy a reducirlo porque no lo voy a dejar. Pero pero era el plan de Dios. De hecho, es sorprendente que cada vez, o con frecuencia, no cada vez, pero cuando Jesús va a enfrentar la muerte, lo dice en varias otras ocasiones, pero cuando Jesús va a enfrentar la muerte, dice cosas como la que encontramos en Lucas, porque les digo que tiene que cumplirse aquello que está escrito. Ya estaba escrito en el Antiguo Testamento, lo habían profetizado, y él decía, tiene que cumplirse, porque al cumplirse, también podemos reconocer que la palabra de Dios es verdadera. Si hubieran dicho, tiene que morir y no muere, pues algo le falló. Dios no cumple sus promesas. Pero decía Jesús, para que se cumpla. Y luego dice, lo que está escrito, Jesús cita, y fue contado entre los transgresores. En efecto, gracias pajaritos, lo que se ha escrito de mí se está cumpliendo. Jesús vino con este propósito, para que se cumpliera, para que se viera que su Padre tenía todo el poder. Y le dolió, sabemos que llega un momento en que le dice, Padre, si fuera posible, pero que sea tu voluntad. Entonces Jesús venía, no para enseñar, su misión principal no era darnos enseñanzas. Su misión principal no era pelearse con los escribas. Su misión principal no era sanar a gente. Su misión era cumplir lo que estaba escrito. Y lo que estaba escrito era que tenía que morir por cada uno de nosotros. Y vayamos más atrás en la historia. Dios nos creó para que tuviéramos una relación personal con Él. Así era en el Edén. Adán y Eva caminaban y Dios caminaba con ellos y hablaban. Y debió haber sido algo sorprendente. No sé qué, ni siquiera qué le hubieras preguntado. Oye, Dios, ¿cuántas estrellas? No sé ni qué podías preguntarle, ¿no? Oye, Dios, las jirafas te quedaron muy bonitas. Están raras con el cuello largo, pero se ven muy bonitas, ¿no? No sé qué, pero tenían esta relación personal. No era una relación de iglesia de que están sentados y, a ver, Dios, enséñame. Yo creo que hay que arrancarnos esta idea de lo que va a ser el cielo. Tampoco de que va a tener una casa llena de oro y todo, porque también se me hace muy materialista. No creo que Dios se agrade de eso. Pero Dios nos hizo para tener una relación. Y lo que vino a hacer Jesús es a restaurar esta relación. Y mientras estemos en pecado, no podemos tener esta relación, aunque nos esforcemos, aunque leamos todos los días la Biblia, aunque oremos muchas veces, si estamos pecando, no, porque dice la Biblia, y todos hemos pecado, dice Romanos 3:23, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Podemos acercarnos en arrepentimiento, y esto es una parte clave. Tenemos que arrepentirnos. Si no nos arrepentimos, no hay posibilidad de perdón. Ya tenemos hijos, somos maestros y conocemos que si alguien hace algo malo, y si no dice, ya sabe, ¿no? Pídele perdón a tu hermano o pídele perdón a tu hermana. Perdón. Y parece que a veces nuestro perdón es así también con Dios, ¿no? Padre, perdona nuestras culpas porque ya sabes que soy malo, ¿no? Ya. Pero no nos sale de reconocer que verdaderamente. Y es difícil, o sea, porque tenemos que luchar contra nosotros mismos. Todos hemos pecado. Y las consecuencias son desastrosas, dice en Romanos también 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Exactamente, eso lo dejamos para la resurrección, porque más la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, hay que entender que la situación del ser humano es complicada y desesperante. No hay otra forma de describirlo. Puede que vivamos en el país más próspero del mundo, puede que no tengamos enfermedades, pero en la eternidad no la tenemos asegurada con posesiones materiales. De hecho, es parte de una de las parábolas de Jesús. Cuando esta persona dice, uy, me ha ido muy bien, voy a hacer graneros más grandes, voy a meter a la banca. ¿Y qué le dice Jesús? Tonto, esta noche vienen a pedir tu alma y no estás preparado. Y es triste, pero muchas iglesias están yendo por esta parte de la bendición, de que Dios nos dé, de que Dios nos prospere. Y amén, ojalá y lo haga. Pero que no se vuelva nuestro ídolo, que no se vuelva nuestro objetivo como iglesia, sino reconocer que somos pecadores y que tenemos, vamos a hablar la próxima semana, si Dios quiere, de la gran comisión. Ir y predicar el evangelio. Y puede que nos llame a ser misioneros en África, o puede que nos llame a hablarle a nuestro compañero de trabajo, al vecino. Estamos en una situación desesperada y no tenemos capacidad como seres humanos para corregirla. Esa es también la parte grave. Es desesperante porque no podemos hacer absolutamente nada para nosotros acercarnos a Dios. Dios es el que nos envía. Él dice que toma la iniciativa. La historia bíblica es más maravillosa porque Él es el que, dice Lucas, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Dice más en otras partes, ustedes me aman porque yo los amo. Y lo vemos en historias cuando Adán y Eva pecan, el que va a buscarlos es Dios. Cuando Caín mata a Abel, es Dios quien va a buscarlo. Estamos en pecado y Dios nos manda. Y nos trabaja a través del Espíritu Santo. A veces no nos damos cuenta de esto. Pero cuando nosotros decimos Dios existe, es porque el Espíritu Santo ya ha estado trabajando en nosotros. El Espíritu Santo es el que es Dios mismo que nos está diciendo, es cierto. Es lo que nos da la convicción de la vida eterna. O sea, si no creemos en la vida eterna, en vano venimos. Si no creemos en la muerte eterna, en vano venimos. Es una acción cultural. Pero es el Espíritu Santo, dice la Biblia que es el Espíritu Santo el que nos da la certeza de estas realidades espirituales. Y Dios es perfecto. Y Jesús venía a cumplir la ley, lo que estaba escrito, porque dice en Hebreos, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y entonces la primera línea para contestar, con su muerte Jesús nos justifica, bueno, justifica nuestros pecados y restaura nuestra relación, la relación que hay entre Dios y los hombres. No me recuerdo bien cómo lo escribí, pero esa es la idea. Conjugan bien los verbos, ¿no? Entonces, Jesús no murió por morir, no murió como un acto heroico nada más, o piadoso. Él murió para justificar nuestros pecados. Y cuando fueron justificados, pudiera restaurarse esta relación que originalmente existió en el Edén. Y solamente Jesús podía hacerlo porque Jesús es la única persona en toda la historia de la humanidad que ha vivido una vida perfecta, que no ha pecado en lo más mínimo. No ha tenido un mal pensamiento, no ha dicho mentiritas, piadosas, no. Él fue perfecto. Y dice Juan, todos sabemos porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Y esto lo hace más personal, ¿no? Todos los que somos papás pensaríamos dos veces antes de entregar a nuestros hijos. De hecho, la mayoría diríamos que me pase a mí, ¿no? Ya ven, cuando le van a poner una inyección y el niño está llorando y llore, pues ojalá y me la pudieran poner a mí para que él no tuviera que pasar esto. Ojalá y me la pudieran a mí. Pero Dios dijo, debe ser mi hijo. Y debe ser terrible. Debe ser terrible. Es parte de lo que debe emocionarnos, conmovernos. Ese es el amor de Dios y ese es el amor de Jesús. Porque Jesús dijo, pues sí, si esa es tu voluntad, Padre, la hago. Con todo gusto, me va a doler, pero la voy a hacer, ¿no? Y todo esto hace del cristianismo algo distinto al resto de las religiones. Porque en general las otras religiones, te dan reglas para que cuando las cumplas, alcances tu objetivo. Tienes que portarte bien para hacer esto. Tienes que darle a los pobres para hacer esto. Y podemos hablar de cualquier religión. De hecho, el cristianismo muchas veces, cuando no estamos basados en la gracia, tienes que hacer esto y tienes que hacer aquello. Entonces, no, me gusta mencionar esto porque podemos cometer este error y debemos estar atentos. Y es cierto, nuestra vida debe cambiar. Pero debe cambiar después de que Jesús está en nuestro corazón, no antes para recibirlo, no antes para ganárnoslo. Esto debe quedar muy claro. Me estoy portando bien para que entonces sí, estoy limpiando la casa para ahora sí invitar a Jesús. No, Jesús viene a mi casa, está hecha un desastre y entonces Él me empieza a decir, ah, mira, aquí estoy, esto podemos cambiarlo por acá, esto podemos, ¿sí me explico? No estoy diciendo podemos vivir como estábamos antes, eso no lo enseña la Biblia. Pero lo que también enseña es que no podemos ganarnos la salvación por muchas cosas que hagamos, por mucho ayuno que hagamos, por mucho lo que quieran que hagamos, no nos podemos ganar. Y la oferta está en pie. Así que los invito para que no rechacemos la invitación de Jesús. Ya vimos que cuesta mucho y ya vimos que no podemos mejorarla nosotros, solucionarla nosotros. Escucha la voz de Dios. Si no has aceptado a Jesús, escucha su voz y reconoce que fuera de Dios no hay salvación. Ven a Jesús, arrepiéntete de tus pecados genuinamente con el deseo de reconocerlo, de reconocer a Dios como tu único y tu propio Dios, sin nadie que compita con Él, acercándonos a Dios. Es para todos. Y bueno, la historia, lo que no me gusta de las semanas antes es que el jueves siempre termina como pues y quedó muerto Jesús. Pero la historia no terminó allí. Resucitó. Al tercer día, dice la Biblia, resucitó. Venció la muerte al tercer día. Y esto es maravilloso porque, como dijimos hace rato, no solamente nuestra relación está restaurada, sino que vamos a vivir eternamente, es la promesa de la Biblia, vamos a vivir eternamente y vamos a vivir con Dios. Y nuevamente hay que quitarnos todas estas caricaturas del cielo, que les digo, yo de chico siempre pensé que era un gran culto que no se acababa y yo decía, no es posible, yo no quiero estar en el cielo. Pero porque no alcanzo a dimensionar o porque las ideas de alabar a Dios a veces eran como, pues yo estaba chico y no sé, cantaban con órgano todavía y a veces, y entonces como no puede ser así, no, debe ser más alegre, mejor yo no quiero ir. Pero no, el cielo debe ser una cosa maravillosa, que nuestras palabras no alcanzan a describirlo. El infierno también es tan horrible que nuestras palabras no alcanzan a describirlo. Dice Jesús, ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, es decir, al Padre, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de muerte a vida. Varias cosas. No vamos a ser juzgados. O sea, todos nos da miedo esto. De que, ay, viene el gran juicio, ay, vas a ver. Va a vivirnos Dios. ¿Dónde está tu fe? ¿Por qué puedes entrar al cielo? Ay, porque le di diezmo todo. No, tache. Porque siempre me porté bien. Tache. Porque puse mi fe en el Señor Jesucristo. Eres justo. Es asombroso. No, a la mente humana esto no nos cabe. ¿Pero por qué si él era asesino? Y si fuera el Chapo, si fuera el Chapo y el Chapo se arrepiente, Dios lo perdona. Y si nosotros que estamos aquí todos los domingos o casi todos los domingos no aceptamos a Jesús, sino pensamos que por venir y por dar diezmos y por cantar bonito, cualquier cosa, podemos entrar al cielo, no va a ser así. Es impresionante, la verdad. Debe romper nuestra lógica humana y ver que la lógica de Dios es mucho, mucho más bella que la de nosotros. Y mucho más lógica también, es perfecta su lógica, ¿no? Con su resurrección, Jesús también cumplió la promesa que Dios le había dicho a Eva desde Génesis. ¿Se acuerdan cuando vimos Génesis? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Y la serpiente, es decir, Satanás, de alguna forma mordió el talón de Jesús cuando él logró que las multitudes, y logró con el permiso de Dios, que las multitudes crucificaran a Jesús. Creyeron que tenían la victoria. Pero Dios, a través de Jesús, pisó la serpiente en la cabeza. Los días de Satanás están contados. Y no sabemos cuántos son. Hay muchas personas que, mira, es que ya esto por aquí, yo creo que ya este año viene Dios, ¿no? O ya el cambio climático y nos vamos a morir. Solamente Dios sabe. La Biblia no nos dice cuándo va a ser. A lo largo de la historia, muchas veces la gente ha creído que Dios va a venir. No sabemos cuándo. Nosotros que somos reformados creemos en una cosa que se llama, es una tensión que se llama en el ya y el todavía no. Es decir, Dios ya venció a Satanás, todavía no ha consumado su obra. Todavía está dando así con patadas de ahogado, valga la expresión. Y es un desastre lo que está haciendo, es poderoso Satanás. Pero la victoria ya es de Dios. Dios ya venció a Satanás. Eso es algo que es maravilloso. No se ha consumado. ¿Cuándo va a haber este tiempo de que no hay enfermedad, de que no vamos a tener dudas? Cuando se consume el tiempo. La consumación de los tiempos. Ahora todavía nos toca arrastrar, tallarle, ¿no? Picar piedra, como dicen algunos, ¿no? Todavía tenemos que tallarle. Pero va a llegar el día en que no va a ser así. Y tenemos que trabajar para que así suceda. Tenemos que participar en misiones, tenemos que orar por misioneros, tenemos que orar y conocer a Dios. Jesús venció a la muerte para que su pueblo pueda estar con Jesús, su familia puede estar con Jesús. Y cuando digo su pueblo, es también un punto importante. Y aquí la segunda respuesta, la segunda línea que hay que contestar. Si bien la oferta de la salvación es gratis, no implica que es para todos, sino solo para aquellos que reconozcan a Dios. Solamente para su pueblo, no es para todo, no es una salvación universal como la que mencioné hace rato, de que, bueno, Dios es tan bueno que al final va a perdonar a todos. No, eso no lo enseña la Biblia. Nos gustaría que así fuera, algunos, pero no es así. La oferta de salvación es gratis, pero no es para quienes no aceptan a Jesús como su Salvador. Y esa es una parte muy, muy, muy fuerte. Dios Padre, que es Dios, perdón, Dios Trino, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, como el Señor que nos pide que le entreguemos todo. ¿Sí? La salvación es gratis, pero una vez que ya firmaste, tienes que decir, bueno, firmaste, para hablar de términos legales. Pero una vez que decimos que sí, debemos saber que Dios nos va a pedir muchas cosas. El Evangelio es muy exigente. ¿Qué leímos hace rato? Tomen su cruz y síganme. Y tomen su cruz, ya lo hemos explicado, no es aguantar a los suegritos, es morir. A Jesús lo iban a matar en una cruz. La gente sabía eso. Es el que quiera seguirme, tome esta pistola, básicamente, y haga el harakiri. Bueno, no sé si con pistolas, ¿no? Tome esta espada y haga el harakiri. Tenemos que morir. Y esa parte también es difícil y nos cuesta mucho trabajo. Cuando las personas no entendemos la seriedad del pecado, ni la santidad de Dios, ni la obra de Jesús, podemos llegar a tener este pensamiento ingenuo y pues más que nada ingenuo, Y decimos, un Dios amoroso no va a permitir que nadie se pierda. Pero nuevamente, esto no lo enseña la Biblia. Dice Juan 1:12, más a los que los recibieron, a los que creen en su nombre, a ellos les dio el derecho, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Solamente a los que creemos. Y nuevamente es el Espíritu Santo el que nos lleva a creer, porque uno no puede creer algo espiritual si no es movido por el Espíritu Santo. Uno puede creer que cree. Pero hagamos la pregunta, ¿creemos en la resurrección? Y es algo difícil. Es tan difícil que nada más a veces lo hablamos entre los cristianos o con los que estamos evangelizando. Porque si yo llego a mi clase de inglés y les digo, vamos a hablar hoy de la resurrección, entonces, ¿no es cierto? Pero es el Espíritu Santo el que nos da esta convicción. Y es un cambio interesante cuando leímos, porque dice, ya no es nuestro amo. Hace rato recibimos a Dios como nuestro Señor. Y en cierta forma Él es nuestro Señor. Pero Él utiliza también este lenguaje de familia, ¿no? O sea, los que recibieron son hijos. Como dice aquí, les dio derecho de ser hijos de Dios. No dice nada más siervos de Dios. De hecho, hay otra parte donde dice Jesús, ya no les digo siervos, sino amigos. Entonces, la relación es que busca a Dios, es una relación estrecha. Y nuevamente, más allá de lo sobrenatural, porque esto va más allá de cualquier cosa que naturalmente podamos explicar, más allá de lo sobrenatural que es la resurrección, su amor debe seguir maravillándonos. El amor de Dios debe seguir maravillándonos. Lo ofendimos con nuestras acciones y Él es quien nos busca. Nos separamos y Él provee los medios para que nos podamos acercar y reconciliarnos. Somos duros de corazón y Él permanece fiel. Dio su propia vida, dio la vida de su propio Hijo para que fuéramos librados de la muerte con la muerte de Él. Seríamos muy ingratos si no aceptamos la invitación de nuestro Dios. Él ha tomado la iniciativa y ha preparado todo. Nos dio al Hijo unigénito para morir en lugar nuestro. Venció la muerte para ofrecernos vida. Así que aceptemos este regalo que Dios nos da, nuestro Padre Celestial nos da, y agradezcámoslo. Y con esto llegamos a la conclusión de una historia que, como dije al principio, es muy familiar, la muerte y la resurrección. Jesús entregó su vida por amor, para darnos vida eterna a nosotros que somos pecadores. Es un regalo, es gratis. Pero al aceptarlo, nos comprometemos a reconocerlo como nuestro único Dios. Cualquier otra cosa ya no debe ser nuestro Dios. Ahí. Él es nuestro Salvador. Y como tal, debemos comprometernos a hacer nuestro mejor esfuerzo para tener una relación sana con Dios, como Él la había diseñado, como Él la desea. De hecho, Él desea que tengamos esta relación. Así que meditemos en su palabra, aprovechando que comienza el año, hagámonos el propósito de leer su palabra, un capítulo aunque sea, y no nada más leer por leer, como ya lo leí, ¿de qué se trató? No tengo la menor idea. Propongámonos estudiar la palabra, porque es posible leerla sin entender. Ya les he contado de varias personas que me han dicho, es que yo ya leí la Biblia en este plan de un año, 5 veces. ¿Y qué has aprendido? No, ya la leí 5 veces. Sí, pero ¿cómo conoces mejor a Dios? No, es que ¿no te maravilla que la leí 5 veces? Sí, me maravilla, pero me maravillaría más si conocieras mejor a Dios. Entonces hay que hacerlo conscientemente. Pasemos tiempo orando, porque vamos a poder conocer mejor a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Y quiénes somos nosotros? Y como dice la confesión de Westminster, ¿qué requiere Dios de nosotros? ¿Quién es? La Biblia nos enseña quién es Dios, por eso hay que leerla, y qué pide de nosotros. La diferencia entre la vida eterna y la muerte eterna es abismal. Dios nos ofrece la vida eterna. Dios te ofrece la vida eterna. ¿Qué mejor forma de terminar este año que aceptando y reconociendo la vida eterna que tenemos en Jesús? Vamos a Jesús todos los días, vayamos a Jesús todos los días agradeciendo su salvación. Y si no lo hemos aceptado, vayamos a Jesús y confesemos nuestros pecados. Digámosle, Señor, sé que tengo esto y me cuesta trabajo dejarlo. Ayúdame. Y aun cuando, cuando lo hayamos recibido, todavía seguimos teniendo lucha. Señor, ayúdame a dejar estas cosas atrás. Vamos a Jesús, quien dio su vida para que nosotros no tuviéramos que morir. Padre, gracias, gracias por la vida de nuestro Señor Jesucristo. Perdónanos porque muchas veces lo vemos tan casual, lo vemos tan a la ligera. A veces hasta hay chistes, Señor. Perdónanos. Que tu muerte y tu resurrección nos sigan maravillando cada día. Porque es un acto de amor sublime. Porque es algo que ninguno de nosotros podemos hacer, sino solamente tú, que eres el Dios Todopoderoso, y por eso mereces la honra y la gloria por los siglos y los siglos. Amén.